como lloramos, nos abrazamos, la amo profundamente. Y como dice el tema, por ella lucharé hasta que me muera. Es mi ídola y es lo mejor que tengo en la vida, mi mamá. Muy bien. Entonces, 58 minutos, como para darle algo de periodístico, vos querías recordar una cuestión. Quiero invitar a toda la gente, si tiene la posibilidad de ir hasta Lomas de Zamora, hasta el estadio de Banfield, para ver a Nano Serrat. No se lo pierda esta noche, a partir de las 20:30, estará Joan Manuel Serrat aquí en Buenos Aires, precisamente en el estadio de Banfield, con entrada libre y gratuita. Pablo, muchas gracias. Nos vemos el sábado próximo. A vos, a ustedes y buen fin de semana. Romanela, gracias a vos y a toda la producción. Bueno, muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos. Alejandra, buen clima. Sí, buen tiempo para celebrar junto a las mamás o para recordarlas y sentirlas cerquita. La máxima para hoy, 26 grados. Y mañana domingo, la mínima 14, la máxima 24, con cielo algo o parcialmente nublado. Nos vemos el sábado próximo. Buen fin de semana y hasta el sábado. Recordarle a nuestros oyentes que el jueves 20 a las 19:30 en Piedras 736 de aquí de Buenos Aires, en el Teatro La Máscara, presentaremos el libro Gana la Política. Allí los editoriales leídos, dichos, contados en este programa se han compilado. Hay un prólogo de Norberto Galasso, habrá un panel. Bueno, al que nos quiera acompañar está invitado. Nos vamos a ir con Peteco Carabajal, justamente, Las manos de mi madre. Una vez más, nuestro cariño enorme a todas ellas y, como siempre decimos, a quienes creen que un mundo mejor es posible, va nuestro abrazo. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Terminó La Nube. Ahora viene Los Tontos con Poder. Trece son. Trece. Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50, Radio AM. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Quieren convencernos de que con la honestidad no alcanza, que hay que votar con el bolsillo. ¿Sabes a quiénes les conviene eso? A los que construyen viviendas con sobreprecios y a los cómplices de la inseguridad. Venimos a plantar la bandera de la honestidad, porque solo honestamente podemos hacer cosas importantes y crecer en serio, sin prepotencia y sin mentiras. Honestamente con vos. Pide el presidente, Stolbizer gobernadora, Morea vice, Frente Amplio Progresista, lista 134. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Si elegís cambiar, no lo dudes. El cambio es Biner. Biner presidente. Morandini vice. Biner, presidente de todos los argentinos. Frente Amplio Progresista, lista 134. Nace una esperanza. Cada 7:50 pasa algo. Aire. Más aire. Car, Hoy, en Tontos con Poder, Radio con Humanos, Ciudad de Pobres Blackberries, una que sepamos todos, nada es lo que parece. Bienvenidos. Los Tontos con Poder, un selector de la mejor info, tecnología, consejos, entrevistas. Los Tontos con Poder, la hora tech en 750. Buenas y santas, Micaela Sánchez Malcón, ¿cómo le va? La emisión número 40 de Tontos con Poder. Así es, Fernando Amdán, estamos en el piso de la M750 disfrutando del sol, de la linda vista que tenemos acá en la radio y con dos invitados muy especiales. Sí, ahora vamos a mencionar al que va a hablar más, supongo, que es el sub-15. Sí, después de este programa viene el sub-25 de la política, que es Animal Político. Nosotros tenemos el sub-15. El sub-15, también conocido como Dante. ¿Dante? Hola, Dante. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo se llama tu madre? Noelia. Mándale un saludo a tu madre, entonces, que te debe estar escuchando. Bueno. Decile un beso, mamá. Hola. Ahí está. Saludo a Noelia. Y también, entre este programa, el 40 y el 41, alguien va a dejar de tener una edad. Sí. Porque mañana es el cumpleaños de nuestro querido productor Ignacio Guevara. No lo vamos a celebrar anticipadamente por una cuestión de cábala. Pero sí anticiparles que está al borde de los 27. Y último, pero no menos importante, el señor, nos acompaña el señor Esteban Menis, de el proyecto Lloro. Bueno, no sé, proyecto no, queda chico decirle el proyecto. Ahora le decimos como qué forma le damos, qué palabra. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿y vos? Muy bien. Gracias por perderte el asado y venirte a los estudios de la radio. No, gracias a ustedes por invitarme. La gente nos puede llamar, mandar mensajes de texto. Así es, nos puede llamar al 5354-6655. O puede encontrarnos en Facebook, en facebook.com/tontoscompoder, o en el buscador y en el Twitter, que es @tontoscompoder. ¿Vos usás Twitter, Dante? ¿Facebook? No. ¿No? Muy bien, Dante. Haces bien porque si no quedás como nosotros. Mirá cómo está Esteban, no puede parar. Esteban Menis sí usa Twitter y le pueden seguir en @llorodefelicidad. Era la D sin la E. Muy bien. La D. ¡Epa! Bien ahí. Esa la complicaste, Esteban. No, es un carácter menos. Sí, lo que pasó fue que cuando lo creé, no sé qué pasó, pero no me dejaba por la cantidad de letras hacer lo otro. Sí, es una pena, pero bueno, nada, igual ya. Igual si pones Lloro de Felicidad también. Aparece. Aparece. Bueno, ahora vamos a estar hablando. Sí, ibas a decir algo. Nada. Ahora vamos a estar hablando un poquito más de Lloro de Felicidad, que es algo que venimos siguiendo hace un tiempo y que está súper simpático, lindo. Y un proyecto parecido que viene a cuento del tema que vamos a escuchar ahora y que seguramente lo conoces, Esteban. ¿Conoces el proyecto Sonido Ambiente? Sí, muy bueno, muy bueno. Bien. Sonido Ambiente, vale la explicación. Ahora decimos qué tema vamos a pasar. Es una iniciativa que incluso están en IDEAME, ¿se acuerdan la plataforma esta para apoyar proyectos culturales? Sí, es. Bueno, ahora están para seguir produciendo episodios, van por el episodio número 30. Y lo que se dedican a hacer con el Sonido Ambiente es llevar a bandas, ellos les dicen emergentes, a distintos lugares, bares, calecitas, locales de ropa, etcétera, y grabarlos con el Sonido Ambiente, temas que ellos tocarían o se escucharían o en el disco o en vivo. Uno de los temas que tenemos, ¿cuál es, Mica? El tema que vamos a escuchar es El Cuelgue, el tema Salidera. La cuestión es que estos tipos fueron a ver la definición por penales del partido Brasil-Paraguay por la Copa América en el pool de San Bernardo de Villa Crespo. Lo conozco, ¿eh? Y los chicos, están muy buenos el pool. Sí. Los chicos del Cuelgue lo que hicieron fue tocar una versión de su tema Salidera en vivo, lo grabaron los chicos de Sonido Ambiente y suena más o menos así. Amaya la vieja y de monedas un montón. Le dice hace cagar entera toda la jubilación. Efecto del atraco con justificación. Fuimos por el paco a lo del chavo a buscar sustancia para ver. Lechorina vieja estaba sentada en un banco y esta no se resiste. Tecnología y radio en 750. Y ya saben que todos los programas finalizamos el programa del día de hoy con un tema que eligen ustedes. Para hacerlo tienen que entrar en facebook.com/tontoscompoder y hoy tenemos a Stone Temple Pilots, tenemos a Eric Clapton que tocó ayer en River y tenemos a Bad Religion. Por ahora Clapton y Bad Religion están como cabeza a cabeza, Stone Temple Pilots se queda un poquito atrás. Así que vayan, voten y definan cómo cerramos el programa de hoy. En Los Tontos con Poder, el informe. Mirá la comparación que te voy a hacer, Esteban. Este miércoles y jueves estuvo en River, no Eric Clapton, como bien decía recién Micaela, sino Justin Bieber, que es una de las estrellas que empieza, que se hizo conocida a través de YouTube. Comparación odiosa, a propósito, te la hago. No, ¿qué lloro de felicidad, Esteban? Lo tenemos en internet, se puede ver en el sitio, hay videos, pero hay algunas variantes. Contanos vos, según tus palabras, ¿qué es? Mira, así rápidamente, es un sitio de internet que se especializa en videos de entretenimiento de humor absurdo, que tiene distintas secciones. Entonces vos entras a esa plataforma y tenés a priori cuatro secciones, que son dilemas existenciales, que es una especie como de serie, así pequeña serie, uh-huh, de capítulos de 5 minutos, que son 10 capítulos cada temporada. Después tenés una cosa que se llama retratos, que son como una especie como de instantes, momentos así como mágicos o por fuera un poquito de la realidad de determinadas personas, musicalizados con cosas que a mí me gustan mucho escuchar. Ahí ya tenés dos secciones. Después tenés otra que se llama Un Momento con Liniers, que es con Ricardo Siri, que es como una especie como de late night show así americano, pero en un formato súper breve, que tuvo muy buenos invitados. ¿Te acordás de ejemplos? Yo me acuerdo de Sebastián De Caro, de Clemente Cancela. No, Clemente no estuvo justo, pero... Estuvo Male Pichot, estuvo que es Malena, compañera y amiga de la casa. Claro, estuvo... Estuvo Ricardo, bueno, sí. Kevin Johansen, estuvo Muriel Santana, Axel Kuchevaski, Campa... Rosín. Gerardo Rosín. Hubo varios. Esos momentos con Liniers, y después tenés ahora lo más nuevo, es Tweet Gun con Humanos, que es un programa que hago en vivo todos los lunes a las 8:30 de la noche, 20-30 horas. Que está teniendo como... El último estuvo 600, 700 visitantes. Sí, el que más tuvo fue hace 2 semanas, fueron casi 1000, 900 y pico. Sí, es un nuevo formato. En verdad no. Es casi una adaptación a lo que... No estrené nada, es algo que mucha gente ya lo hace y lo hacía. Pero bueno, es como yo quería tener un video en vivo, o sea, el concepto de algo en vivo desde esta plataforma, y sentía que Twitter era como la manera más lógica para hacerlo, aprovechando live stream que propone Twitter, y bueno, es eso. Entonces, Shore es eso, digamos, tiene muchas plataformas, tenés la página en sí mismo, tenés un Twitter, tenés la fanpage de Facebook. Exacto. Y ahora el lunes estrenamos el Tumblr. Entonces, bueno, y tenés el canal de YouTube. Entonces, como entre esos juegos de plataformas se va dirimiendo el ¿Y proyecto. ¿Y a partir de estas plataformas, digamos, te interesa y te atrae la participación, por ejemplo, que puedes generar? Porque todo el tiempo vos haces un producto en vivo y todo el mundo está compartiendo, digamos, está comentando y estás interactuando con la gente que te está viendo. Sí. Me parece que si no es sociable el proyecto, no está bueno. Todo lo que sea de internet, para mí, que se enriquece en la medida en que hay un ida y vuelta con la persona, tanto desde el comentario como desde la co-creación o desde la interacción, digamos. Eso seguro, en la agenda de la Twitter con Humanos, el que lo está viendo de alguna manera, si bien no plantea el núcleo absoluto de la entrevista o de la situación, propone permanentemente y va generando puntos, digamos, ¿no? Eso sí, me parece fundamental eso. Bueno, pero vos, hiciste un producto, un espacio, como lo llamemos, pero no es que estabas estudiando biología en la UBA y de repente te dedicaste a esto. Estudiaste para esto, te preparaste y venías buscando, me imagino, algún formato, o cómo salió. En verdad es como, yo en lo formal estudié 5 años de actuación, tipo de los 15 a los 20, y después cuando terminé el secundario empecé a estudiar cine, y estudié en la Universidad del Cine, también 4 o 5 años, entonces mi formación académica es esa, digamos. Está ligada más al cine específicamente. Sí, no te presentamos, pero sos guionista, sos director, claro. Dijiste Incómodos, claro, 2008. Claro, lo que pasa es que no me gusta un rótulo solo, porque me aburre estar solamente, hago cine, qué sé yo. Van saliendo cosas. Y cuando un poco lo que siento con este formato, con internet, es que me interesa porque se va renovando permanentemente, hay una ida y vuelta, es mucho más democrático, no tiene la burocracia de la cual yo venía, que el cine tenía que ver con 2 años, están proyectos estancados en el Instituto de Cine y demás. Entonces sí, me formé y bueno, y después esto que vos decís, digamos, cada cosa se va aplicando a algo. Yo en retratos capaz que era la parte como más, si querés, artística, digamos, y como la puesta de cámara, el montaje... pero a eso iba. Hay una búsqueda tuya, sí, dentro de este formato, no, que no es que venías de otro palo y no llegaste. Venía, para mí no es como que no cambió, o sea, cambió el formato, pero el soporte, exacto, tal cual, sigue siendo audiovisual. Lo que sí cambia rotundamente tiene que ver con la dinámica del producto, digamos. Eso seguro, que es un producto cultural, si querés buscarle algún término, porque a mí me encanta todo lo que son redes sociales. Estudié 1 año para entender un poco más marketing para productos culturales. Entonces me interesa saber qué redes hay, cómo se manejan, qué existen. Me parece que eso nutre mucho a un proyecto. Esteban, y la pregunta, por un lado, la venimos haciendo con otros productos culturales y buscándole la rosca en internet. ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Se puede hacer plata en internet? Bueno, ¿es viable o, sí, digamos, o es más dificultoso? Vos venías de un modelo por ahí más burocrático, pero más conocido, si se quiere, que es el del cine, y ahora te mudaste a otro soporte con otro producto distinto. Sí, en el cine, vale aclarar, nunca hice plata, así que tampoco me podría quejar de no hacer plata. Pero alguien la hizo. Sí, alguien la hizo, por supuesto. Sí, yo creo que es que existe un modelo de negocio. Lo que pasa es que, bueno, hay que buscarlo, hay que ir evolucionándolo. Yo creo que Felicidad no es un modelo clásico donde vos planteas una mesa de negocios, haces una startup, tenés, no sé, 100 lucas verdes y a partir de eso te mueves. Tiene una formación un poco más caótica, desde la cual se empiezan a encontrar diversos caminos que luego son pausibles de monetizarlos, ¿entendés? Eso sí pasa y se recontra, puede. De hecho, ya TweetGang con Humanos, tengo auspiciantes que pagan internet porque es un internet un poco más cara por la calidad que tiene. Tengo una bodega de Mendoza. También hay algo muy curioso, que es que el proyecto empieza también a monetizarse a propósito de los seguidores. Entonces la gente que lo va siguiendo, a su vez, por supuesto, tiene su universo. Claro, tiene un segmento bien particular que, aparte, esto opiniología personal, es un segmento de gente, creo que la que está detrás de Lloro de Felicidad o viendo Lloro de Felicidad, que no es fácil de encontrarla en los medios tradicionales, no son consumidores clásicos o tradicionales de los medios de comunicación tradicionales. Sí, no es como lo más, si querés, popular, sin estigmatizar tampoco lo popular, ¿no? Es un poco de nicho, son productos de nicho, obviamente, ¿no? Pero tenés un público cautivo, digamos. Ese público es muy representativo de una franja social, por lo menos acá, total, lo que tiene que ver con la ciudad, o los centros urbanos en realidad, y bueno, es un público súper vendible en términos económicos. ¿Sabes? Sí, absolutamente. Estás vendiendo a tu público, Esteban. Sí, no, yo la palabra público es así como muy extraña. Yo trato de tener como dentro de lo posible, así como hago los dilemas o la tweetcam, yo no sé cómo decirlo de una manera que no sea cliché, pero me trato de comunicar directamente con la gente que sigue el proyecto, sea contestando por DM, vía Twitter, o si me preguntan algo por Facebook, me interesa, digamos. Aparte hay gente que viene conociendo mucho el proyecto, en la cual también, aunque quizás alguno no lo sepa, yo confío en los criterios de los que van viendo que se va haciendo, ¿entendés? Entonces eso es muy importante, digamos. O sea, te armás a partir de un ida y vuelta, una evolución que te pueden llegar a hacer, una propuesta. Sí, yo soy súper autocrítico, o sea, me ha pasado una sola vez de los 150 videos que hay en Yoro que no me gustó un video que puse, que tuve que poner porque ya no tenía otra cosa y llegaba tarde, qué sé yo. Pero en general trato siempre de apuntar como más para arriba y me encanta recibir un ¡ay, qué bueno que está esto, qué bueno está lo otro! Pero también tengo un grupo de gente más cercano o gente que voy conociendo y que me interesa la mirada que tienen a propósito de su gusto y su parecer, que me alimenta tener un rebote donde también la crítica sea constructiva. ¿No? Y el hombre, como dicta la vieja tradición de cinéfila de con Hitchcock y de Hitchcock hasta Tarantino, también se puso delante de cámara. A mí uno de los que más me gusta es los episodios que estás con Marcelo, el encargado, que estuvo encargado real. Claro, por supuesto. ¿Y eso cómo salió? ¿Vos tenías la idea de salir delante de cámara además de producirlo? Sí, ¿o salió medio...? No, a mí... cuando estudié teatro y terminé de estudiar teatro a los 20, nunca actué, no soy actor, ¿entendés? No fui a castings, o hice obras de teatro, o actué en cine, en películas de mi madre, que es directora, en papeles pequeños. Lo que pasa es que cuando empezó eso, yo soy muy pragmático también con las ideas, ¿viste? Yo soy muy de ir, probarlo y ver qué sucede. Hagámoslo, claro, porque si no hay toda una especie como de paja eterna de podría ser, ¿viste? De wannabe, y después, sí, ¿viste? Sí. Entonces... con eso lo que pasó fue que en verdad yo cuando empezó el proyecto no lo tenía dilemas existenciales. Tenía una idea y lo había grabado con Agos, que es mi mujer, digamos, en mi casa para joder, para probar. Y me da un poco de vergüenza exponerme de una yo, ¿no? En el rol de actor. Claro, sí, en el rol de estar ahí adelante. Me mantenía más como un Kaiser Sousa en la sombra, sí. ¿Sabes? ¿Viste? Y cuando lo hice, la verdad que me gustó a la gente, a mis amigos les gustó, me pareció que era algo como que estaba divertido, y empezó, y sí, se va construyendo sobre cosas que van sucediendo. Bueno, internet como formato se presta un poquito, ¿no? Para la prueba de error, sí, ensayar, no pasa nada, mandarse. Es una película de 7 millones de euros que vos tenés que estar, uy, mirá, me equivoqué acá, vos agarrás, probás. Yo pienso que igual, más allá de la facilidad que te presenta la tecnología, por sobre todas las cosas, siempre va a valer más la idea. O sea, puedes encontrar un tipo que sea un genio, que tenga 800 BlackBerry, 2000 iPhone, tenga 20 mil millones de seguidores y no tenga una puta idea. Entonces, la idea está para mí, por sobre la tecnología. Esa es la manera en que yo encaro el proyecto. ¿Entendés? Es que en algún punto vos la planteás, la llevas a cabo y después el rédito viene solo. Ya sea el reconocimiento, los seguidores, poder gente con la que puedas interactuar y, digamos, continuar el proyecto. Y al principio, e ir sumando otras propuestas. Al principio todo es muy loco porque al principio la gente que comentaba eran amigos. De 10 eran 7 amigos que decían, uy, qué bueno lo que empezabas, che, suerte, no sé, lo comparto. Claro, es una cosa más como era un saludo a la distancia de gente que no veía y me decía, qué bueno lo que... Y hoy de 10 comentarios que hay son 3 de amigos o 2, ¿entendés? O sea, se invirtió mucho eso. Entonces ya hay gente que no conozco y que está bueno que suceda eso, ¿no? Los capítulos, digamos, todo lo que estuviste produciendo, hablabas de 150 videos más o menos, ¿dónde lo pueden ver? Todo se puede ver en llorodefelicidad.com. También está el canal, pero bueno, en el sitio está todo ordenado, se puede poner en un lugar que dice ver todos los videos. Aparte, si vos agarrás dilemas existenciales, entre las dos temporadas tendrás una película, una hora y media. Yo creo que en una hora y 20 te ves... Es más, yo podría hacer ejercicio, pensar que más o menos en 4 horas te ves todo el material de la página. ¿Hay algo del consumo en lo que es YouTube y los canales en YouTube, en Vimeo también y demás, que es un poquito también compulsivo, ¿no? De ver un video te gusta y seguís, ¿no? Pasó también con Male Pichot, con La Loca de Mierda, esto de que están todos los capítulos y uno ve uno, son formatos cortos por lo general, y si lo tenés ahí a mano ves el otro. Es ¿cómo ves que se diferencia en relación al consumo de tele? Porque también pasó con Capusotto, con Peter y sus videos, también uh-huh. se ven mucho más en YouTube que en Canal 7. Pasa TVR, por ejemplo, sube mucho sus informes. ¿Cómo te pensás que es la diferencia entre consumir algo en YouTube? La diferencia básica, el eje para mí de vector de que planta la diferencia en eso es el on demand, o sea, el ver cuando vos querés. Uh-huh. Eso es lo que se viene, lo que ya existe y lo que va a tener el crecimiento, digamos. O sea, antes, yo ya había hablado como si estuviésemos un par de años más adelante, pero antes vos agarrabas y tenías que ver lo que el canal te proponía a tal hora, digamos. Y hoy la persona no quiere eso, la persona quiere ver lo que quiere cuando quiere. Y no estoy diciendo gratis, estoy diciendo cuando puede, en realidad. Pagando o encontrándole un... Bueno, ahora salieron Netflix, Telefónica, un video, seguro, y Cuevana se está reconvirtiendo, uh-huh. O sea, hay un millón de lugares... Entonces esa es la diferencia, digamos, que vos y yo estoy en mi casa, ponele, y quiero ver Louis, la serie de Louis C.K. Y capaz que tengo que ir al videoclub, alquilarla, qué sé yo, y ver si no la dan en la tele, FX, porque ta, ta, ta, ta. Uh-huh. O si te primerió el vecino que se la llevó. Claro, antes. Exacto. Y si no, voy a Cuevana hoy, o voy a otros sitios, la pongo y veo eso. Entonces la diferencia sustancial es eso, es el on demand, o sea, lo ves cuando vos querés. Y después el formato breve es fundamental, digamos, por lo menos en mi caso, yo lo que intentamos con Llores es que los videos no tengan una duración mayor a los, por ejemplo, 5 minutos, uh-huh. En el caso de Momento con Liniers, sí da y se extiende a veces a 10. Va ahí de vuelta, tiene que ver con la idea, ¿no? Claro. Si la idea da, se extiende un poquito más. Exactamente. Además un formato entrevista es otra cosa, digamos. Y claro, juegan con un otros poco espacios. Más, produjiste un poquito más, vino el invitado, en cambio lo otro es... a mí me gusta eso, el formato breve me parece que es válido. Igualmente las series en Estados Unidos que yo más consumo tienen una duración de 20 minutos. Tampoco, o sea, el último dilema, los dilemas son, existenciales... Son, creo, 22 minutos más la publicidad. Claro, son hora televisiva de media... perdón, la televisión de media hora. Y claro. Esto está durando, qué sé yo, Larry, David, con Curvo, Luis... Y sí, In Treatment también dura esa cantidad. Tenemos que nos banques un segundo y ya volvemos. Dale poder a los tontos. Dale cultura digital a la radio. Los tontos con poder. Cultura digital en 750. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Quieren convencernos de que con la honestidad no alcanza, que hay que votar con el bolsillo. ¿Sabes a quiénes les conviene eso? A los que construyen viviendas con sobreprecios y a los cómplices de la inseguridad. Venimos a plantar la bandera de la honestidad, porque solo honestamente podemos hacer cosas importantes y crecer en serio, sin prepotencia y sin mentiras. Honestamente con vos. Vive el presidente, Stolbizer gobernadora, Morea vice, Frente Amplio Progresista, lista 134. Empanadas. En Palermo, Hollywood. Existen gran variedad de empanadas. Rellenas, por ejemplo, con mondongo, jamón y queso, caprese, mozzarella, tomate y albahaca. Cuatro quesos, combinación de cuatro variedades de queso. Queso azul, nueces, atún, humita, acelga, cebolla y queso o vegetales. También hay versiones dulces, por ejemplo, con dulce de membrillo, frambuesa o batata y chocolate. Empanadas. En 750. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Si elegís cambiar, no lo dudes. El cambio es Biner. Biner presidente. Morandini vice. Biner, presidente de todos los argentinos. Frente Amplio Progresista, lista 134. Nace una esperanza. Los tontos con poder. Un selector de la mejor info. Sábado de 13 a 14. Puro Tech. En 750. El que viene hablando, vienen escuchando sobre Lloro de Felicidad es el señor Esteban Menis, un hombre polifuncional, vendría a ser, y que tiene su proyecto y que también tiene saludos que enviar, que le están llegando. Quiero agradecer a la gente, loco, que un sábado, man, acá, la verdad que están escuchando, muy buena onda, a Yespiva ahí en Perú. Este es un momento medio, ¿no? Dale, por favor, por favor. A Lula, Artisi, a Pasión Espósito, a ver, sigo. Siga. A Pamela... A Meli Rojo, a vos, que también tuiteaste, a quién más, sí, al último, a Yamirot y Ana. No, gente que está ahí del otro lado. Que... Los comprometemos a que el próximo gente sábado que amo también... y que admiro todos los días. me levanto en la mañana en mi casa y con Rouge, que usé la noche anterior, escribo sus nombres en el espejo. Como Sergio Denis alguna vez dijo. Bueno, comprometemos. Programa, lo comprometemos a que sigan escuchando. Dante, ¿cómo estás con el programa? ¿Te gusta? ¿Cómo está saliendo? ¿Te parece interesante la charla? Más o menos. Pero ahora si me disfrazo de Barney, Dante. Quédate tranquilo, quédate acá, que no me disfrazo de Barney. Dante quiere robarle la gorra a Esteban. ¿No? No. Ojito, ¿eh? Esteban asusta a Dante. Esteban, este es el momento donde Esteban asusta a Dante. Dante está mudo. Sí, ahora te vamos a poner unos videitos de Llora de Felicidad para que te diviertas y te rías un rato. Debe haber alguna suerte, Esteban, de a veces como vértigo de pensar que la cantidad en los proyectos en internet hacen a el proyecto, ¿no? Si tengo 100.000 seguidores en Twitter, si tengo 22.000 en Facebook, como si la sola cantidad hace al proyecto. A veces pasa eso, que uno necesita tomar un poquito de distancia, ¿no? De los números. No sé qué números tiene ahora Llora de Felicidad. Los números, o sea, depende, son indicativos de varias cosas, pero no necesariamente una persona que tenga muchos seguidores o fanpage enorme hace que tenga no solo un buen contenido, sino reciprocidad para con la gente. También existe eso. Acá lo importante no es la cantidad de seguidores o la cantidad de esa palabra horrenda tipo fans en Facebook, sino lo importante es esa ida y vuelta que tenés, el porcentaje de rebote que tenés cada vez que planteas un contenido. Eso es lo más importante. No sé si sabe la gente que está escuchando, pero está bueno repasarlo, que está lo que tienen de piola las herramientas en general con Facebook, como Twitter, es que uno puede hacer como si fuese el Ibope, el rating, uh-huh. Casi en vivo, de ver lo que está pasando, lo que uno genera casi en el momento, lo que está pasando. ¿Estás fijándote el minuto a minuto de internet cuando se salga? Yo miro todo, sí, no tengo pudor en decirlo. Soy de mirar los números, a veces obsesivamente, a veces no, y pasa un tiempo y no miro tanto. Al principio miraba más cuánta gente entraba a la página, hoy no lo sé, no miro eso. Uh-huh. Lo que miro es, los indicadores que más miro es Twitter, la cantidad de views de los videos. Las mentions, las referencias. Sí, a veces está bueno y yo necesito saberlo, o sea, es mi responsabilidad, digamos, es el proyecto, yo necesito entender qué dinámica tiene el proyecto. Uh-huh. ¿Cuál fue la anécdota que más recordás en cuanto a la interacción con la gente? Vos me digas, bueno, me dijeron tal o cual cosa, dieron el punto, o me causó gracia, o ¿qué anécdota tenés? La anécdota que tengo es sobre la mentira de las redes sociales también, o sea, existen y no existen, porque, por ejemplo, hace dos meses estaba en mi casa. Hay muchas empresas que están temblando con respecto a lo que vas a decir. Bueno, las empresas tienen un problema con las redes sociales, son complicadas, pero sí, es verdad, son números. O sea, si vos te pensás que tenés 10.000 seguidores y te pensás que cada vez que tuiteas hay 10.000 personas que te están escuchando o leyendo, es un error. La anécdota más simple y resumida es que me fui a... ¿Cómo se llama? ¿Querés que corte y nos vamos a una pausa? Vos tranquilo, vos hablas tranquilo. Micaela se encarga del resto. Señores, me están sodomizando, mamá. Estoy en Balcarce. Y resulta que... No, la anécdota fue que estaba solo en mi casa y tenía que comer con cuatro... Quería almorzar. Tenía hambre, Dante. ¿Viste? Cuando al mediodía tenés hambre. Y entonces agarré y dije, bueno, voy a comer con un amigo. Y mi amigo no podía. Dije, bueno, llamo a otro amigo. Tampoco. No, y así cinco amigos no pudieron. La verdad es que tenía ganas de comer con alguien. Sí. ¿No querés comer solo? Es un trauma comer solo. Claro, igual, quería almorzar con alguien en jueves, era lindo día, y puse en Twitter, bueno, yo dentro de 20 minutos voy a estar en esta esquina. El que venga, lo invito a comer. Ah, bueno, está bien. Había una promesa fuerte. Claro. ¿Cuánto cayeron? ¿Vos qué pensás? Si hablamos de las mentiras de las redes sociales. Uno. Ninguno cayó. No vino nadie. Nadie confió en tu invitación sincera. Claro, me podrían haber secuestrado, claro. Pedirle plata a mi papá. Mirá todas las cosas que podrían haber hecho y nadie vino. Podrían haber dicho, che, loco, quiero aparecer en Llora de Felicidad. Quiero aparecer. Nadie. Te quiero decir, entonces, a veces sucede y hay rebote y hay feedback, digamos, cuando están ligados, sobre todo a mí me interesa más a los contenidos. A mí me interesa más que el contenido le gane al tweet. Digamos, uh-huh. Yo no soy un tuitero de frases porque no es mi métier, con absoluto respeto para que lo haga. Sí, tal cual. Hay que tener cierto... Entonces eso, viste, puede pasar que haya mucho rebote o no, digamos. Sí. Eso. Te aplaudieron. Están aplaudiendo, hay un aplauso, está llorando bancando, el operador. Está llorando Dante. Está llorando Dante. Está arriba de la mesa. Gritando desaforado. Gritando, sí. Quiere ver una película de David Lynch, eso lo vamos a hacer después del corte. Los tontos con poder. Todo sobre tecnología. Nuevas aplicaciones. La 750 encuentra su techo. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Desde hace más de 20 años, Hermes Wiener viene demostrando que gobernar es construir entre todos un lugar donde todos tengamos un lugar. Y viene demostrando que puede hacerse sin corrupción. Y no está solo. Si todos los que queremos cambiar nos unimos, podemos ir por un país mejor. Si elegís cambiar, no lo dudes. El cambio es Wiener. Wiener presidente. Morandini dice. Wiener, presidente de todos los argentinos. Frente Amplio Progresista, lista 134. Nace una esperanza. Consejos para la compu. Aplicaciones online. Mad Ringtones. Página www.madringtones.org. ¿Para qué sirve? Si querés crear ringtones para tu celular, esta es tu aplicación. Es capaz hasta de convertir un fragmento de video de YouTube a MP3 y en segundos lo podés editar online. Mad Ringtones. Compu en 750. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Quieren convencernos de que con la honestidad no alcanza, que hay que votar con el bolsillo. ¿Sabes a quiénes les conviene eso? A los que construyen viviendas con sobreprecios y a los cómplices de la inseguridad. Venimos a plantar la bandera de la honestidad, porque solo honestamente podemos hacer cosas importantes y crecer en serio, sin prepotencia y sin mentiras. Honestamente con vos. Wiener presidente, Stolbizer gobernadora, Moria vice, Frente Amplio Progresista, lista 134. Los tontos con poder. Info de Tech. Radio AM750. Halagos 53 54 66 55. Insultos 53 54 66 55. Críticas constructivas 53 54 66 55. El micrófono de los oyentes. 750. Más aire. Mensaje para Paola Gisela Robledo, que no figura en las guías telefónicas de la zona sur. Propietaria y evasora de la juguetería en Coronel Delía 1617 de Lanús Oeste, donde su ladrona empleada rehúsa hacer ticket o factura por un gasto de 80 pesos cuando se le pagó con un billete de 100 pesos donde tenía escrito en rojo el número 22 y me negó el pago. Le dejamos un gran saludo a Elena de Lanús, que es candidata a que la tengas en cuenta. Vamos, Esteban. Elena. Yo solamente te digo, tenela en cuenta. Lo que nos quieran llamar, como Elena lo hizo recién, lo puede hacer el 53546655. No está rentada, Elena, eso también lo queremos aclarar. Esteban, se viene un evento. Sí, se viene, es malo. Lo que viene. No, el 18 de noviembre, que es viernes, a partir de las 12 y media de la noche, en Niceto Club. Sí, que hay. Vamos a hacer la Yoro Fest. Entran 1200 personas, hay ya prevendidas muchas. Sí. Hay que apurarse. Así, o sea, Elena, apurate a buscar tu entrada. Se está agotando. ¿Dónde pueden comprar las entradas? A partir del lunes en ticketed.com.ar, en Niceto Club. Y si no, por las vías de comunicación de Lloro de Felicidad, ahí... Si no, llamar a Esteban al celular, al 15-4. Claro, al 15-4, Salazar, gol, Elena. Bueno, gracias Esteban por haber venido acá, Tontos con Poder. Chau. Los tontos con poder. Todo sobre tecnología. Nuevas aplicaciones. La 750 encuentra su techo. No voy a hacer nada más. corazón. Tu corazón. Una vez más. Esto que estamos escuchando pertenece también a la iniciativa que mencionábamos antes, que es Sonido Ambiente, y el tema pertenece a la joven Warrior, que se llama La Guerrilla el tema, y lo grabaron en el barrio de Flores, más precisamente sobre una calesita. Hace dos semanas hablamos acá en la radio con Ricardo Soca, no sé si recuerdan. Ricardo Soca es un periodista y además editor de del sitio elcastellano.org. Él ha tenido como un altercado y un conflicto con la RAE, Editorial Planeta y el uso de algunas definiciones de la Real Academia Española. Bueno, Ricardo lo que está haciendo ahora es una juntada de firmas, ¿sí?, para promover que se pueda utilizar libremente el contenido de la Real Academia Española, y para eso está convocando a una firma virtual en apoyo a su posición y a su reclamo, y lo está haciendo a través de Twitter. Así que en breves minutos lo que vamos a hacer es compartir el Twitter de Ricardo Soca con esta información para el que quiera pueda colaborar y pueda firmar. A Favoritos Directo. www.radioam750.com.ar. Escuchanos online. 750, en busca del ciberespacio. Más aire. Aire 750. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Desde hace más de 20 años, Hermes Wiener viene demostrando que gobernar es construir entre todos un lugar donde todos tengamos un lugar. Y viene demostrando que puede hacerse sin corrupción. Y no está solo. Si todos los que queremos cambiar nos unimos, podemos ir por un país mejor. Si elegís cambiar, no lo dudes. El cambio es Wiener. Wiener presidente. Morandini, vice. Piner, presidente de todos los argentinos. Frente Amplio Progresista, lista 134, nace una esperanza. Citas de cine. El Padrino 2. Sé que fuiste tú, Fredo. Me rompiste el corazón. I know it was you, Fredo. You broke my heart. Año 1974. Director Francis Ford Coppola. Al Pacino. Tenemos una cita. Cine en 750. ¿Te gusta el baúl? ¿Es muy pesada la pelota de bowling? No, yo las dos veces que jugué con una bandita. ¿Una bandita? Sí, está roja la, ahí, la luz. Estamos en París. Me contaba Dante hace un rato que él no conoce lo que es un BlackBerry. Le pregunté, le digo, ¿sabes lo que es un BlackBerry? Y me dijo que no. Mira. Te lo voy a mostrar. Toma, te lo agárralo, el aparatito. No quiere, no lo obligues, Micaela. No quiere. Bien. ¿Qué pasó? Resulta ser que todos sabrán, o todos los usuarios de BlackBerry sabrán, que la semana pasada, particularmente desde el viernes hasta martes, miércoles de la semana que pasó, hubo un inconveniente a nivel mundial con BlackBerry. Pero el que sabe más de todo esto, yo estoy casi segura, es nuestro productor, panelista, y futuro cumpleañero. Futuro cumpleañero, Ignacio Guevara, bienvenido al estudio. Muchas gracias, Micaela Sánchez. Bienvenido a mí mismo. Buenas tardes, Fernando Omdán. Quiero dejar en claro que uno de los conductores de este programa tiene ciertos problemas de, ¿cómo decirle? Peligro cuando anuncia alguna cosa, esa gente que genera que uno tenga que tocarse las partes de la anatomía. Sí, sí, coincido. De utilizar una pata de conejo. Uy, y que una persona así... Un coso de ajo, ¿cómo que se llama? Una ristra de ajo. Que una persona así salude por mi cumpleaños un día antes de que esto pase, me genera una cierta rispidez en el corazón que se los quería comentar. Dios mío. Muy bien, ya comparte. Que tome escala masiva es medio peligroso. No es la primera vez ni será la última. ¿Qué pasó con los smartphones? ¿Qué pasó? De lo la que fresa. La fresa, no, en realidad es una... Cereza. Mora. No, es una zarza mora. Es una mora. Strawberry es fresa. Y hay otros más que no... Raspberry es... No sé cuál es la frutilla, por ejemplo. La frutilla es strawberry. Fresa frutilla. Forever. Fresa frutilla. Claro. bueno, entonces estamos hablando de la zarzamora, que ha tenido bastantes inconvenientes en los últimos días por un problema que se inició en Londres, en el centro de datos que tiene esa empresa para Europa, sí. Pero que al no poder distribuir los mensajes que recibían, tanto de mails como de el sistema de mensajería instantánea que todos conocemos con esto del cuál es tu PIN, ha ido arrastrando los problemas para el resto del mundo y generó lo que estuvimos 70 aquí 70 millones de personas que estaban desesperadas, desaforadas, deprimidas en muchos casos. Y veíamos situaciones bastante particulares. Había alguien hablaba en Twitter de que para el recital de Justin Bieber las niñas iban a pedirle a sus padres que le compraran un teléfono diferente porque no podían tuitear en el medio del recital. Es bastante raro esto de pasó gente... lo mismo ayer con Eric Clapton. ¿Por qué si andaba bien ayer? Los adolescentes bueno. Los adolescentes. Entonces, estaba lleno de adolescentes ayer. Triplican en edad a los adolescentes tradicionales festejando en el pogo de que no puede haber pogo porque estaba. Había sillas, no, olvídate. Me imagino, sí. Olvídate. Entonces. Pero las tres compañías de celulares ofrecieron. Las cuatro, Nextel también. Nextel, Movistar. El orden fue Movistar Personal, Nextel, Claro. Claro se retrasó bastante. Sí, casi que no lo ofrece. Casi que no dijo nada en su momento. De resarcir a los usuarios. Finalmente lo van a hacer todos, con lo cual imaginamos que lo que la negociación previa fue asegurarse hacete que BlackBerry le devuelva a las compañías el dinero que corresponde, porque hay una especie de acuerdo siempre, porque el problema que tiene BlackBerry, que no tiene, que en realidad no queda claro si es una ventaja o una desventaja, es que BlackBerry utiliza sus propios servidores para almacenar y distribuir los mensajes, lo cual genera ciertas ventajas en lo que es la privacidad, porque ha habido problemas en algunos países que intentaban acceder con sus servicios de inteligencia a los mails y BlackBerry no lo permitía, pero bueno, genera esto, cuando se les cae como esto que pasó. Aquí estamos. Hay un pequeño detallecito bastante simpático, que es que lo que se rompió es un switch, es decir, el sistema que distribuye entre los diferentes servidores las conexiones. Mm-hmm. Que muchos medios de habla hispana, y particularmente en nuestro país, traducían switch como interruptor, como si fuera, claro, una persona que aprieta un botón, cual de la luz. En Lost, claro. Uh-huh. Que no es así, por eso lo aprovechamos para puntualizar en un minuto. Nada. Y también tuvimos un fallecimiento muchísimo, que no es Steve Jobs, porque ya lo comentamos eso, el programa pasado. Pero nadie se hizo eco de la muerte del señor Dennis Ritchie. ¿Vos lo conocés antes, a Dennis Ritchie? No. ¿Y a Steve Jobs lo conocías? No. Ah, tampoco. Bueno, muy bien. Murió Dennis Ritchie. ¿Quién era Dennis? ¿Sergio o no? No, claramente no. No, Dennis Ritchie era un programador estadounidense que murió a los 70 años aproximadamente. Ritchie Valens cantaba La Bamba. Pasemos La Bamba, por favor. Y esta persona fue muy conocida por desarrollar lo que se denominó el código C, que es muy utilizado. C:// .exe. Actualmente, ahora, digo, sí es utilizado, se lo reactualizó, pero continúa su utilización, es muy aceptado. Y además... ¿Qué es? Aclaremos qué es porque... Es un lenguaje de programación. Y además, también, él con otra persona, lo que crearon fue el sistema Unix, que después devino su utilización en la creación de Linux, que también lo hemos hablado acá en el programa. O sea, el tipo creó un sistema operativo con otra persona y creó un lenguaje de programación que es la base de un montón de todos, cosas. De Java, de un montón de programas. Desde lo que el sistema que hace que funcione un DVD, por ejemplo. Hasta los servidores de las grandes corporaciones que utilizan el sistema que tiene que ver con Linux. C, en C está programado mucha de Windows, por ejemplo, gran parte. Pero de ¿y por qué Windows no le dieron ofrendas en locales de moda en Palermo a este señor? Porque y no sí hay a Steve Jobs. De C. No hay locales de C. De C. Lo hemos hablado, ¿se acuerdan cuando entrevistamos a Lee Pichichus, Alexis Burgos? Él hablaba de la capacidad de Steve Jobs de autovenderse y de generar una marca alrededor de su nombre. ¿Y cómo creaba una corporación? Sí. Tiene que ver con eso. Digo, Steve Jobs era un cultor de su imagen y de sus productos, y lo mismo ocurrió con Apple, que está vista como la empresa cool en el mundo. Sí. No así Windows, y mucho menos así el desarrollo de esta persona que ha fallecido, Ritchie. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Sería posible que un Dennis Ritchie, un Steve Jobs, salgan en cualquier otro país del mundo? Porque siempre salen en Estados Unidos, también Richard Stallman es oriundo ahí, siempre los referentes, los copes. Esto salió a partir de una discusión que tuvimos por leer un artículo en Página 12 sobre, que compartió la señorita y amiga Victoria Río por internet, y siempre salen en Estados Unidos. ¿Por qué? Es de suponer que, bueno, partimos de la base de que es el primer país del mundo en un montón de cuestiones, sí, ya no tanto en algunas. No, pero sí lo que tiene que ver tal vez con cierta innovación tecnológica, si se quiere. Sí, también, pero digo, hay mucho... Hay una industria. Hay una industria. Silicon Valley. Y hay mucho del marketing, sin duda. Uno, si hay un libro que es Microsiervos, de Douglas Coupland, que es un libro de ficción sobre un grupo de programadores, y lo que uno observa, que es algo que no se observa en el resto del mundo, aunque hay una industria incipiente en Argentina, el spot de campaña de Cristina Fernández de Kirchner, desde esto de la fuerza de Federico, da una idea que se está generando, pero de a poquito, digo, básicamente el único lugar donde lo tenemos es en Estados Unidos, y evidentemente termina siendo el caldo de cultivo donde todo esto se genera. Tiene la capacidad de extrapolar industrias a nivel mundial que no, claramente nosotros no tenemos. El Hollywood de las tecnologías vendría a ser Silicon Valley. Algo así. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 13, 50 minutos. Humedad 39%. Temperatura 26 grados, 6 décimas. Las madres de Plaza de Mayo probaron que la cuenta en España está inactiva. Eve de Bonafini presentó ante la justicia los documentos que desmienten las acusaciones de Sergio Schocklender sobre movimientos por más de 2 millones de euros. La titular de la fundación demostró además la falsedad de la denuncia del ex apoderado sobre el supuesto depósito de 600.000 euros en esa cuenta en el año 2009. Patria Grande. Al menos 22 personas murieron por las lluvias en Guatemala. Además, las autoridades informaron que casi 95.000 fueron afectadas por el temporal que azotó el país esta semana. Por otro lado, el presidente de El Salvador decretó la emergencia nacional, mientras que Nicaragua se encuentra en alerta amarilla por las precipitaciones. Noticia de afuera. Miles de personas se manifiestan en Roma contra el sistema financiero internacional. Una de las mayores protestas se realiza en la capital de Italia, donde un grupo de participantes atacó la sede del Ministerio del Interior e incendió varios vehículos. Por otro lado, en Berlín se produjeron disturbios cuando los manifestantes se enfrentaron con la policía. Deportes. Lewis Hamilton fue el más rápido en Corea. El piloto de McLaren arrancará el domingo desde la primera fila junto al campeón Sebastian Vettel en la 16ª prueba del Mundial de Fórmula 1. En la segunda línea estará el británico Jenson Button con McLaren y Mark Webber con Red Bull, mientras que Felipe Massa y Fernando Alonso de Ferrari compartirán la tercera ubicación. Cielo despejado sobre Buenos Aires. Humedad 39%. Temperatura 26 grados 6 décimas. Ricardo Álvarez. 750 avanza. Derecho a la información. Aire 750. Más aire. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Quieren convencernos de que con la honestidad no alcanza, que hay que votar con el bolsillo. ¿Sabes a quiénes les conviene eso? A los que construyen viviendas con sobreprecios y a los cómplices de la inseguridad. Venimos a plantar la bandera de la honestidad, porque solo honestamente podemos hacer cosas importantes y crecer en serio, sin prepotencia y sin mentiras. Honestamente con vos. Vive el presidente, Stolbizer gobernadora, Morea vice, Frente Amplio Progresista, lista 134. Amigos son los amigos. www.facebook.com/AM750. 750, a la conquista del ciberespacio. AM750, más aire. Si habla Isabel de Villa del Parque, me gustaría poderle decir a Quique Pessoa que yo a Wiener no le compro un coche usado y que no me gusta la Morandini porque es una fascista de M y que todo lo que él proyecta es lo mismo que habló Tabaré Vázquez el otro día. Entre Wiener y Tabaré Vázquez, la diferencia es cero. Los tontos con poder. Cultura digital en 750. Bueno, tenemos un columnista de M acá también para dar los breves. Muchas gracias, me encanta ser recibido de esta forma. Preparemos la ráfaga. Bendita emisora. Tengo muy malas noticias para nuestra compañera, co-conductora y amiga, Micaela Sánchez Malca. No, ¿qué pasó? Que se ha confesado en repetidas oportunidades como una compradora consuetudinaria, una visitante constante del sitio Groupon. No, mentira. Faltaba más. Bueno, no tengo pruebas que lo atestiguan. Sí. Han descubierto, primero en Estados Unidos y luego en Chile, de que es algo muy terrible lo que voy a contarles. Voy a hacer un textual de un sitio que se llama FAMTAC, que dice: de los 5 comercios asociados a Groupon que contactamos, todos ofrecían precios inferiores al precio normal informado por Groupon. Mira, que te sale más barato en un local que comprar al Groupon. Que comprarlo ahí. O sea, el precio que dicen que sobre el que te hacen el descuento, lo mismo que pasa en el tren con los vendedores ambulantes, es falso. Lo interesante es que un sitio chileno se entera de esta noticia del sitio FAMTAC y lo que hace es llevarla a investigarla si en Chile pasaba lo mismo. Esto es muy interesante, ¿no? Está anunciado, por ejemplo, una cámara fotográfica HP. Está anunciada en Chile a 45.700 pesos. Estos son más o menos unos 400 pesos argentinos. En vez de los 91.000, es decir, 800 argentinos, que costaba originalmente. Sí. Y supuesta. O sea, costaba 800 pesos, se anunciaba que costaba 411. Sí. Esta gente fue al local a preguntar cuánto costaba y el precio informado en el local era de 382 pesos. Mira. Es decir, más barato que el precio barato de Groupon. Ni siquiera... Algo está fallando. Algo era bastante raro. Y en otro caso, por ejemplo, en un Solarium, vamos a hablar de productos o servicios, preguntan por una oferta que costaba 10.000 pesos, una cama solar, imagino 10 sesiones de cama solar, y lo que les comentaban es que este precio valía, era correcto, eran 90 pesos, pero que sin llevar el Groupon vale lo mismo en el lugar. Otro tema. Bastante. No, difícil. Miren con atención y fíjense que compran. Exactamente. Es un doble. Es el de la doble feta. Vamos a Inglaterra entonces, donde hay proveedores de servicio de internet que van a empezar a bloquear por defecto los contenidos pornográficos. Esto es una noticia. Me parece muy, muy dura. Bien. Muy dura, larga. A Fernando Lanz se le está cayendo una lágrima. No. Y no es por llorar por felicidad. No lloro de felicidad. Un largo debate que va a generar esto. Lo que sucede es que los principales proveedores de acceso a internet de Inglaterra, que algunos son, por ejemplo, British Telecom, sí, que tiene BT. BT, exactamente, que tiene presencia en nuestro país, van a empezar a bloquear por defecto el acceso a páginas con contenido sexual explícito, informó el diario The Guardian. Con lo cual, si no los clientes del servicio no solicitan de forma explícita su intención de acceder a servicios, a páginas pornográficas, no podrán acceder a ellas. Escrachando absolutamente a todo aquel que quiera ver pornografía online. Exactamente, esto fue una medida propuesta desde el Poder Ejecutivo de Inglaterra. David Cameron lo presentó el martes pasado con el objeto de proteger a los niños de imágenes de naturaleza sexual, como Dante, que está aquí, lo cual nos parece correcto, aunque lo extraño es cómo se aseguran de que todos los sitios que consideren dentro de ese grupo que no pueden ser presentados son todos pornográficos y no hay ningún error, porque como sabemos puede ocurrir. Acá mi madre indica que le pasó lo mismo con Groupon y una peluquería, así que, y aprovecho el mensaje de mi madre para saludar a todas las madres. ¿Quién ganó de los temas para cerrar el programa? Y están empatados, pero nos vamos a ir con Eric Clapton. Cocaine. Y dejamos un especial saludo a Sergio Altieri, que nos recuerda que Mark Zuckerberg es de Racing. Dante, saludo a tu mamá. Feliz día, mamá. Decí. ¡Feliz día! Los dejamos con Animal Político. Chau. Hasta el sábado que viene. Con poder. Ahora viene Animal Político. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Quieren convencernos de que con la honestidad no alcanza, que hay que votar con el bolsillo. ¿Sabes a quiénes les conviene eso? A los que construyen viviendas con sobreprecios y a los cómplices de la inseguridad. Venimos a plantar la bandera de la honestidad, porque solo honestamente podemos hacer cosas importantes y crecer en serio, sin prepotencia y sin mentiras. Honestamente con vos. Vine el presidente, Stolbizer gobernadora, Morea vice, Frente Amplio Progresista, lista 134. 14 son. 14. Son las 14 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Desde hace más de 20 años, Hermes Wiener viene demostrando que gobernar es construir entre todos un lugar donde todos tengamos un lugar. Y viene demostrando que puede hacerse sin corrupción. Y no está solo. Si todos los que queremos cambiar nos unimos, podemos ir por un país mejor. Si elegís cambiar, no lo dudes. El cambio es Wiener. Wiener presidente. Morandini dice. Wiener, presidente de todos los argentinos. Frente Amplio Progresista, lista 134. Nace una esperanza. Más. Más. Más. Ay, ay, ay. Más. Más. Ya. Ay, ay, ay. Más. 750. La democracia, dice el bueno de Laclau, es aquello que no podemos tener, pero no podemos dejar de desear. Hay un vacío inocupable, o mejor dicho, ocupable solo por lo simbólico. Votar es elegir símbolos, articuladores de demandas, que se posicionan frente a intereses particulares, buscando su, subjetivamente interpretado, interés general. La honestidad de Wiener, la revolución internacionalista de la izquierda, el Wi-Fi para todos de Rodríguez A, la profundización del modelo de Cristina, el déjà vu de Raúl Alfonsín o la Unión Nacional de Duhalde, no son más que intentos para articular en una demanda todas las demandas. Y en ese intento se ponen blanco sobre negro los mediocres y los respetables. El domingo que viene no elegimos soberano. La democracia, dijimos, es un lugar inocupable en realidad, más que en lo simbólico. Hay alguien que hace como si lo ocupara. Votemos para que el que haga el intento articule demandas populares de los incontables y no de los 10 o 15 superadaptados de siempre. Animal político. Para pensar la actualidad. Desde las bases hasta el fondo. Animal político. El sub 25 de la política en 750. What did you want with you? Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo les va en esta hermosa tarde de Buenos Aires? Una de las tardes más hermosas del año, temperaturamente hablando, si es que existe la palabra, ¿no? Climáticamente hablando. En serio, un solcito que quema, una temperatura que no da calor. Una noche que promete no ser calurosa ni fría, ideal para hablar de política, sobre todo si uno tiene la posibilidad de hacerlo con el señor Facundo Alé. Muchas gracias, Dani, por la presentación. Yo personalmente sí tengo calor, entiendo que es un lindo día, pero tengo mucho calor, así que prendamos el aire. En este estudio, hace mucho calor. Los sábados falla el aire, porque en la semana yo entro a este estudio y no. Son los tontos con poder, son ellos los que rompen el aire y los que a veces dejan algunos aromas muy hermosos al aire. Sí, por cierto que sí, pero por suerte tenemos a quien filtra todos esos aromas y los proyecta en aromas florales. Sí, bellos y locutores, locutarios. La señorita Lucía Landa. Muchas gracias. Igual no entiendo, Ivo, por qué haces ese gesto con la mano, como, ¿qué están diciendo? ¿Sabés que es la verdad? ¿No se huele mi perfume? ¿No se siente? ¿Qué perfume usás sin decir la marca? Uno floral. Imposible sin decir la marca, ¿no? Iván Jagroski, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué perfume usa usted? Yo es evidente que no uso perfume. No, si usted, le preguntaba justamente por eso. Usted si te acerca se dará cuenta. Lo tengo del otro lado de la mesa, afortunadamente. Y la gente dirá, ¿no? ¿Usted qué piensa? Dice, con este día hermoso y estos cuatro giles adentro de un estudio. No, señores, el estudio de la M750 es precioso. Tenemos ventanales. ¿Da al mar? No da al mar, pero ventanales que dan a un patio cubierto de enredaderas, flores y demás. Lo cual hace que uno no esté en un submarino haciendo radio, sino que esté viendo cómo está el clima. Por eso siempre hablamos, por eso mezclamos tanto el clima y la política, ¿no? Hermosas instalaciones de 750, solo que hoy no anda el aire, bueno, qué sé yo. A veces puede pasar. Voto porque le saquemos, ¿cómo decirlo? La cinta, la ropa, a Guido Stachik. Yo esperaría un poquito más, a ver. No podía hablar hasta recién. Recordemos que las manos no las tiene atadas, entonces puede agarrar su billetera, lo está haciendo.